efemérides inútiles y conmemoraciones inservibles, el 22 de diciembre del año 1992, en el transcurso de la 93ª sesión plenaria, o sea, la 93 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución aprobada señaló el 17 de octubre, que acaba de pasar, como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Bueno, eso fue el 92. En el 2007 siguen muriendo 35 millones de personas al año por hambre. Y hay 1.000 millones de personas que, según el Banco Mundial, 1.000 millones de personas que viven con menos de un dólar al día. La lucha que empezó el 92 como una declaración se ha convertido en eso, en una declaración, como suele suceder.